Sí, hemos iniciado nuevamente con el programa Quiero un Oficio de la Municipalidad de Viedma. Sí, lo que intenta es buscar o formar gente con talleres no formales a fin de ayudar a la economía del hogar. A todo esto, en esta oportunidad, estamos lanzando acá en el nido alrededor de 7 talleres, para los cuales ya tuvimos un periodo de inscripciones que llegó alrededor de los 400 inscriptos de en diferentes talleres. El año pasado hicimos alrededor de 40 talleres en toda la ciudad, incluido con el Quiero un Oficio, debido a que habíamos tenido un convenio con provincia. Y bueno, eso reforzó un poquitito más los talleres en todos los lugares que tenemos, que trabajamos en muchas juntas vecinales a fin de buscarle un lugar seguro y apto para los talleres. Depende de la característica de cada junta y cada barrio. Claro. En este caso, en el nido, ¿qué talleres son los que se han abierto? Hoy arrancó panadería, está electricidad, está peluquería, construcción en seco, electricidad. Uh-huh. ¿Hay alguna preferencia especial? Digo, ¿los vecinos se han anotado más en algún taller que en otro o más o menos todos tienen la misma demanda? Casi todos tienen la misma demanda, pero sí siempre hay una preferencia por algunos de los otros talleres, que es mucho lo que es peluquería, lo que es también panadería y eso. Sí, algunos talleres se destacan un poquito más, tienen más concurrencia. Lo que por ahí se destacan también en diferentes talleres como el que construcción en seco, es decir, las mujeres que por ahí se están incentivando, están animando un poquito más a este tipo de talleres o trabajo, ¿no? Uh-huh. Respecto del resto de los talleres, ¿en qué lugares se van a dar? En juntas vecinales decía recién, pero ¿cuándo van a comenzar? No, todavía no van a comenzar. Nosotros lanzamos estos 7 talleres acá en el nido, lo cual abarcamos un sector amplio de todo este lugar, que es el barrio Mi Bandera, el barrio La Valle, el sector del 30 de marzo, el 22 de abril, que nuevamente, bueno, que ahora se incorpora debido a que están las entregas de las viviendas, hace un lugar casi centro para este sector, pero también no quiero dejar de ver de que también vino gente de otros sectores, de los otros barrios, hasta desde el barrio Inalauquen, puedo decir. Entonces, decir que la gente busca formarse en algo que puede llegar a salir o llegue a generar algún ingreso por ahorro que le decimos nosotros en el hogar. Pero la idea es que haya también en juntas vecinales. Estamos trabajando para hacer con las juntas vecinales, sí, en diferentes juntas vecinales estamos trabajando ya para poder ver cómo llegar a otros sectores con los diferentes talleres que también, por medio del presupuesto participativo que presentan todos los años las juntas vecinales, nosotros sacamos, trabajamos en base a lo que ellos presentan y después vamos viendo, en base a los talleres que tenemos, la demanda, vamos viendo en qué lugares podemos ir colaborando con diferentes talleres. Los talleres son totalmente gratuitos, pero los talleristas reciben una remuneración. Los talleres son totalmente gratuitos y sí, cada uno de los talleristas tienen un cobro mínimo, sí, más o menos tampoco son 3 horas diarias, diferentes días a la semana, en los cuales también tienen un cobro.